19 horas 20 minutos, otra jornada bien acompasada por el sol, ¿eh? Un bellísimo día. Ahora más fresco ya en casa, tomando unos mates y tratando de develar este presente complejo, complejo. Hemos elegido un tema musical tan lindo. No sé por qué no lo hemos pasado antes, cuando la dupla que lo compone nos gusta tanto. Pero esto dentro de un rato. Ahora leo los mensajes, son un montón. Recuerdo que además pueden ustedes hacer llegar su parecer a los teléfonos de nuestra emisora. Puede entrar a las redes, puede entrar a Gabriel Fernández, puede entrar a la Señal Medios, a la gráfica, dejar lo suyo, y si no, dejar el mensaje a través del 11 50 12 35 89. Un comentario nomás sobre el partido de ayer. Insisto con mi hipótesis, el VAR siempre se equivoca, no es que a veces acierta y a veces no. Estuve hasta tarde discutiendo de eso, ¿no? Bueno, Lautaro tenía una visión parcialmente diferente. ¿Por qué digo que el VAR siempre se equivoca? Porque es externo al juego. Este es un juego de seres humanos. 22 jugadores, un árbitro, dos líneas, un árbitro auxiliar. Y si quieren, no voy a protestar, quieren poner los dos líneas de fondo, ¿se acuerdan? No tengo problema. Seres humanos que aciertan y se equivocan. Alguien podría decir, por ejemplo, si se va a asistir mecánicamente al árbitro, ¿por qué no se asiste mecánicamente a los arqueros? ¿O por qué los tiros libres no los patea un robot? Miren, introducir la ciencia y técnica desde fuera en un juego hecho por y para seres humanos, donde el error, inclusive del árbitro, es parte del juego, es disparate. Y lo más curioso es que era más grandes todavía, ¿me entienden? Errores descomunales como el del gol anulado, como el del penal no cobrado. En el gol anulado, si prestan atención, hubo una infracción antes de la infracción cobrada, disparatadamente desde el VAR, que pasó de largo. Pero alguien podría decir, che, pero si vamos para atrás, sigan. Y a la noche charlaba con Lautaro, con Aira, con varios a través del WhatsApp, en este caso, mientras veíamos el partido. Y yo les decía, claro, debe ser que una vez, cuando estábamos, éramos chicos, jugando a la pelota, había un pibito que era paraguayo, que era el hijo de un migrante, y resulta que un argentino le hizo un foul fuerte, y ahora, unos 40 años después, el árbitro, a través del VAR, se acuerda de cobrarlo. Mire, los juegos que están hechos con tracción a sangre son para jugarlos a tracción a sangre. Y adentro de la cancha, el que gana, gana, el que pierde, pierde, el que acierta, acierta, y el que se equivoca, se equivoca. Arriba con la cortina de los bambam. Báilalo, gracias Julio Carballo, un fuerte abrazo, Cristina Cardoso, bueno, cuánta gente aquí. Aquí nos dice Faustino Velasco, cuando se produce el 17 de octubre, lo llaman desde Lanús, del Comité Radical, le cuenta el jefe del comité lo que estaba pasando, Jaureche le dice, agarrá la bandera y pónganse al frente. Llegan más mensajes, buenas tardes Gabriel, brillante el especial de Jaureche, muy interesante, ya me voy a comprar el manual de Soncera de Jaureche. Sigan adelante, Diego Monzón te acompaña, abrazo. Un fuerte abrazo, Diego. Arriba la cortina. Se resolvió moviéndola siempre con sabrosura. Báilalo, alto, ponte el alto, que ya está flanca. Báilalo, alto, ponte el alto, como el cansado. Aquí saluda Pablo Martillana, gracias por acercarte al programa. Carlos Pese, hola Gabriel, Guardachey, que si siguen jodiendo con esto del VAR nos anulan el gol de Maradona a los ingleses. Claro, a eso me refería, muy bien.